qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde está y dos o tres? Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde está y dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti. Oh, Cristo mío, hazte mi alma una palabra para adorarte con tu emoción. Oh, Cristo mío, hazte mi alma una palabra para adorarte con todo el corazón. Dios está aquí, qué precioso eres. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso eres. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti. Hace mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, hace mi alma un altar.